Y pasamos al punto número 9, que es propuesta de acuerdo para instar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y a la Presidencia de la CODMAC la declaración de oficio de nulidad de los siguientes acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias respecto a las resoluciones administrativas otorgadas en relación a la aprobación del proyecto denominado Línea Aérea Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica 132 kilovoltios doble circuito Playa Blanca MACH. Damos lectura del dictamen. Visto el expediente sobre el asunto a debatir, tras la deliberación del mismo por 4 votos a favor de los concejales de UPI, PILI, Coalición Canaria y una abstención del concejal de San Borondón, se acuerda aprobar y instar a las distintas administraciones implicadas a que declaren de oficio la nulidad de la resolución administrativa. Bueno, si quieren les explico un poco y luego ustedes hacen las aportaciones que estimen conveniente. Pero para resumir los 22 folios, que yo pedí un resumen y de 22 folios me lo resumieron a 15. Entonces, vamos a tratar de resumir más, porque si no, esto se convierte en aburrido. Ustedes se acuerdan que en enero, en el mes de enero, me parece que fue el 17 de enero, si no recuerdo mal, si no está por ahí, se trajo a este pleno la solicitud de la acción de nulidad. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En aquel momento solamente teníamos 2 causas de nulidad detectadas. Una era el fraccionamiento de la red y... ¿Perdón? La declaración de impacto. Vamos a ver, bien. Muy bien, Nerey. Vamos a ver. Lo que se trajo aquí en el primer pleno fue solicitarle a la Consejería de Política Territorial la declaración de nulidad de la declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Vamos a ver. Para ponernos en el contexto general, el proyecto necesita la declaración de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública y las autorizaciones administrativas. ¿Cuál es el primer paso que debe dar las administraciones ante un proyecto de esta envergadura? Pues lo primero es la declaración de impacto ambiental, que lo hace la Consejería de Política Territorial Medio Ambiente, ¿vale? La Consejería de Medio Ambiente. Como eso fue lo que nosotros pudimos obtener, trajimos a este pleno la declaración de nulidad de esa declaración de impacto ambiental por 2 motivos. Uno era la fragmentación del proyecto, porque gracias a la comunicación con el Cabildo de Fuerteventura nos dimos cuenta que era un solo proyecto fragmentado, cuando es inviable esa fragmentación, ¿vale? Lo que pasa es que a nosotros en su momento solo nos llega el tramo Mayer Playa Blanca. ¿Me siguen? Bien. Entonces, en enero dijimos, bueno, detectadas estas 2 causas de nulidad, que si no recuerdo mal, una era la fragmentación y la otra era el desajuste con los planes, con el plan insular de Lanzarote, con el PIOL y con el plan general de Yaiza del 73. Eso, esa resolución que adoptamos aquí, nosotros la mandamos al gobierno. En mi condición de parlamentaria, digo en mi condición porque si no, no tenemos acceso a esa documentación, le solicitamos a la Consejería de Industria y de Política Territorial que nos facilitaran copia de todos y cada uno de los expedientes que contempla la declaración de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública y las autorizaciones administrativas. Y ahí empezamos a estudiar en profundidad el asunto. Y hemos detectado 9 causas de nulidad más, que unidas a las otras 2 son 11. ¿Vale? Entonces, hoy lo que traemos aquí es el informe técnico y jurídico para finalmente resolver el acuerdo que se ha leído con anterioridad. Si vamos pasando página, vemos que tenemos... El primer motivo de nulidad ¿vale? Que es la falta de publicación y notificación. Vale, ya dejamos aparte las dos primeras que ya las trajimos. Ahora vamos a centrarnos en, primero, aprobación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos denominados en el cajetín. Lo tienen ustedes en el cajetín por si quieren ir siguiendo el informe y a lo mejor es más fácil. Vale, entonces, ahí decimos, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a dicha solicitud, al contenido del acuerdo plenario respecto a los motivos de nulidad y invocados, viniendo a medio del presente informe a ampliar las causas de nulidad. Entonces, tenemos el primer motivo de los ampliados, que es la falta de publicación y notificación. Ustedes son conocedores, igual que nosotros, de las acusaciones que recibimos, que recibió esta administración. Porque nos habían remitido los informes, porque no habíamos dicho nada, porque el ayuntamiento no hizo nada. Es decir, al final la víctima, el verdugo acusó a la víctima. Pues sí. Bueno, pues hemos detectado que no se publicó en ningún boletín ni se notificó a esta administración. ¿Vale? Eso es para que se lo contemos a quienes de forma ancha y tendida fueron a los medios de comunicación a decir lo que no era. Bueno, seguimos. Segundo motivo de nulidad. Si quieren lo leemos, pero creo que no debemos extendernos tanto, porque si procedía, por tanto, de la Viceconsejería de Medio Ambiente llevar a cabo las publicaciones del acuerdo adoptado por la COTMAC, así como notificarlo como mínimo a las administraciones afectadas, hecho que no se produjo. Sin embargo, no consta en el registro general de este ayuntamiento ningún asiento registral referido a dicho acuerdo, ni en diciembre de 2014, ni en los años sucesivos. Asimismo, revisadas las publicaciones de los boletines, el boletín oficial de la provincia, el boletín oficial de la comunidad autónoma, el boletín oficial español, tampoco se ha localizado publicación alguna referida al meritado acuerdo. Dicha falta de publicación incurre en el cumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado, ta, ta, ta. La obligación de publicación del acto administrativo estaba también regulada en el artículo 60 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, que es la primera normativa que ustedes tienen en el informe y es en la que se basan las juristas para ir desmontando todo el asunto, ¿vale? Para que todos tengamos una guía. A ver, no solo los que estamos aquí, sino todo aquel que quiera acceder y el tribunal, porque está claro que de aquí nos vamos para los juzgados. Entonces, seguimos. Luego abajo ustedes tienen, ¿ves? La falta de notificación y publicación, el acuerdo y todo eso. Segundo motivo de nulidad. La resolución de aprobación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos de la que se solicita su anulación adolece de vicios procedimentales, que así solo acarrearían también la nulidad del mismo. Luego, en las causas de nulidad, ustedes podrán ver que unas son nulidad de pleno derecho y casi todas son nulidades de pleno derecho, si yo no me equivoco. Casi todas, no he dicho todas. No, no, vamos a seguir y después ya si quieres aclaramos. Vale, ¿por qué? Vamos a ver, aquí hay vicios procedimentales, porque sobre todo en la zona CEPA, o sea, cuando hay una actuación en una zona CEPA, el ayuntamiento es el último mono, pero no solo en la CEPA, en un espacio protegido, en un espacio afectado por patrimonio, ahí quienes tienen la competencia son los distintos en patrimonio, patrimonio del cabildo, en CEPA, Consejería de Medio Ambiente. Entonces, todas esas declaraciones se han hecho al margen de estos procedimientos. Insisto, hemos conocido los procedimientos porque los hemos solicitado. Esto nunca llega al ayuntamiento. ¿Vale? A los ayuntamientos llegan las resoluciones. Pero es que en este caso ni siquiera llegó la resolución. ¿Me van siguiendo? Bien, bueno, entonces, el segundo motivo dice, mire, aquí hay vicios procedimentales porque no se han saltado unos controles que debía llevar esta declaración de impacto que no se produjo. Bien, ya les comenté también lo de el área de patrimonio del Cabildo Insular de Lanzarote, porque saben que en esa zona pues tenemos influencia arqueológica y yacimientos arqueológicos, etc., etc., etc. Vale, seguimos. La resolución de la Dirección General de Industria y Energía, aquí ya entramos en lo que era la autorización administrativa. ¿Recuerdan que les dije? Primero está la declaración de impacto y ahora vamos a estudiar lo que es la autorización administrativa y de las causas de nulidad en la que incurre, a juicio de nuestra jurista, la autorización administrativa. No sé si, Nerea, ¿tú querías explicar algo? Vale, bien. Seguimos. Respecto a esta autorización administrativa, las causas de nulidad son, los dos primeros puntos contienen una somera relación, vamos a ver, aquí voy a leerle. Mire, la resolución referida en el encabezamiento, desarrollada en 6 páginas, otorga la autorización del proyecto y declaración de utilidad pública, ¿vale? Conforme al informe propuesta de resolución que incluye los siguientes puntos. Características generales de la instalación, líneas de transporte, trámites del proyecto y declaración de utilidad pública realizados y resueltos, declaración de impacto ambiental y decreto del Gobierno de Canarias de ejecución de proyecto. Reglamentación de aplicación y considerando. Los dos primeros puntos contienen una somera relación de los aspectos técnicos del proyecto. ¿Vale? Y entonces, aquí empezamos. Respecto al punto referente a los trámites de proyecto y declaración de utilidad pública, y empezamos a decir los... Yo tenía un fosforito amarillo. Y aquí empezamos con los motivos de nulidad que afectan a esta... a estos trámites de utilidad pública, ¿vale? Para irlos separando. El primer motivo de nulidad, yo no sé si me van siguiendo. Vale. El primer... estoy en la 6. No, pero la 6 de mi resumen, perdón, de mi resumen, que se acuerdan que le dije que de 22 8, me pasaron a 15. En la 8-9 de ustedes. Vale. Falta de solicitud del informe al Cabildo Insular de Lanzarote en cuanto a la adecuación de la instalación al planeamiento insular. Vale, esto es un trámite que hay que hacer. Pues no lo hicieron. No consta en el expediente la solicitud a la Corporación Insular de dicho informe preceptivo, incurriendo en la causa de nulidad recogida en el artículo 47, apartado E y F de la Ley 39/2015. Segundo motivo de nulidad. El órgano que dicta la resolución de autorización del proyecto es manifiestamente incompetente. Se lo explico, señor Muñoz. Cuando hay discrepancias, vamos a ver, cuando hay discrepancias respecto a un proyecto entre los planes insulares con respecto a lo que solicitaba el gobierno, si hay algún conflicto, no puede firmar la resolución el director general. La tiene que firmar el consejero. Se lo explicamos aquí bien. Mire, según lo preceptuado en el artículo 11.3, establece que en el caso de que las discrepancias sustanciales se mantengan con la corporación insular implicada, deberá resolver el consejero competente en la materia de energía, sin perjuicio de lo establecido en la ley sectorial. En este caso, en el expediente analizado, el órgano que dicte la resolución de autorización del proyecto y declaración de utilidad pública es el director general de industria. ¿Me siguen? Vale, entonces, tampoco es, pero es que hay más, que no sé si ellas lo habrán detectado. Porque la última, la firma un director general o una directora general en funciones. Cuando en funciones usted no puede autorizar actos que afecten a terceros. ¿Esto que está en funciones aparece aquí? No, no lo sé. Ah. Eso se lo estoy comentando yo, que no sé si ellas lo habrán detectado, pero lo detecté yo. Pero que no aparece. Igual más por el tema político, ¿no? Que jurídico. Vale, pero bueno. Nosotros no vamos a entrar ahí, nosotros vamos a ir a nuestro informe jurídico, no lo que yo digo. O sea, aquí vale lo que se escribe, lo que se informa, no lo que yo digo. Vale. Seguimos. Tercer motivo de nulidad. Falta de motivación de la resolución de la autorización del proyecto y declaración de utilidad pública. La resolución ante la que nos encontramos carece de motivación. Nereida, todavía no hemos llegado al decreto. ¿O este es el decreto? No. No, no. Todavía no hemos llegado al decreto, ¿no? No. Vale. Es aquí el decreto. El decreto viene más, vale. Entonces, en virtud de la ley, para no aburrirles, este tipo de autorizaciones tienen que estar motivadas, no, lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque usted se va a saltar todo. Usted se va a saltar el plan insular, el plan general, todo tipo de normativa que afecte al suelo y las sectoriales. Imagínense usted, ¿eso hay que motivarlo o no hay que motivarlo? Pues no hay motivación. No se motiva lo suficiente. Entonces, eso es otra causa de nulidad. Vale. Seguimos con el cuarto motivo de nulidad. Incumplimiento de los trámites del procedimiento previsto en el Real Decreto 55/2000. Al expediente objeto de estudio también les da aplicación la normativa y los trámites establecidos en este decreto, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que dedica sus artículos 140 y siguientes a la declaración de utilidad pública, estableciendo su tramitación en el desarrollo de los artículos 143 a 148. Atendiendo a esta normativa, Red Eléctrica, o sea, atendiendo a la normativa expuesta, existió un vicio invalidante de la resolución, dado que se ha infringido lo preceptuado en el artículo 147.1 y 2 de dicho Real Decreto, habiéndose obviado el trámite establecido, dado que no consta que Red Eléctrica haya realizado rectificaciones al proyecto en base a la oposición al mismo y solicitud expresa de soterramiento de la línea formulada por el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote y por el Ayuntamiento de Yaiza, y de haber expuesto las razones en que fundamenta la imposibilidad atender a tales objeciones. No se remitió la contestación de Red Eléctrica a las administraciones alegantes. Ahí Ángel seguramente lo recuerda mejor, es decir, cuando se llevan a cabo las mociones en la pasada legislatura, tanto del Ayuntamiento de Yaiza como del Cabildo de la Ciudad, así como las que se hizo en la época de alcalde de Ángel Domínguez, ellos cogen y no remiten ninguna contestación a los que alegamos. Es decir, ni le remitieron a las asociaciones que alegaron, que también hubo asociaciones y vecinos de este municipio y no les contestaron. Acuérdense ustedes, por ejemplo, el plan general. Las alegaciones había que contestarlas y notificarlas una por una. O sea, por hacer una equivalencia, ¿no? Vale, pues se incurre nuevamente en causa de nulidad en la tramitación del expediente. Pasamos al quinto motivo de nulidad, la declaración de utilidad pública. Cierto que es viable la tramitación conjunta de la autorización de proyecto y declaración de utilidad pública, pero ello no permite eludir la aplicación de la normativa que rige el procedimiento administrativo. Dicha normativa, además de encontrarse en el Real Decreto que les comenté antes, el 55/2000, venía establecida por la Ley 54/1997 del sector eléctrico. La normativa de aplicación Ley 54/97 establecía en su artículo 57 las limitaciones a la construcción de servidumbre de paso, limitaciones que no se tuvieron en cuenta porque se aplicó la normativa vigente al momento de dictarse la resolución. Por lo tanto, en la tramitación del expediente se ha aplicado indebidamente la Ley 24/2013, siéndole de aplicación el 54/97. Esto es lo importante porque no quiero aburrir porque sé que esto es un rollo. Vale, es decir, se aplica una normativa cuando se debió de haber aplicado otra. ¿No es así, Nereida? Sí. Vale. Es porque estaba, o sea, la resolución se dictó con, el procedimiento estuvo entre dos normativas. Mientras que entraba en vigor una y había una disposición transitoria que decía que si se iniciaba con la ley anterior, era de aplicación hasta que se terminara el procedimiento la ley anterior. Eso es lo que es. ¿De acuerdo? Luego hay aquí una coletilla que a mí me parece importante, que está, mira a ver tu página, Nereida. ¿Cuál? cuando decimos... Página 14. Si bien el presente informe es eminentemente jurídico, si se deriva del estudio del expediente que no consta en la tramitación del mismo, la valoración del trazado de las líneas propuestas a fin de justificar que el mismo no sobrevuela edificios, patios, centros escolares, ni tampoco la justificación relativa a la imposibilidad técnica de instalarse sobre terrenos de dominio público, incumpliendo la exigencia del artículo 57, normativa que era de aplicación y que además no se tuvo en cuenta en la tramitación del expediente, obviando por tanto el procedimiento legalmente establecido. ¿Por qué evitan ellos lo público? Para evitar el pago de tasa. Por eso van a privado. Pero bueno. Sexto motivo de nulidad, cuando digo ellos digo Red Eléctrica. Sexto motivo de nulidad, declaración de impacto ambiental. ¿Volvemos para atrás otra vez? No. ¿No? Vale. Los vicios invalidantes de la declaración de impacto ambiental, detallados en el presente escrito, arrastran también a la nulidad de la autorización administrativa de aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, dado que es un trámite previo o simultáneo, es decir, esto es efecto dominó. Si cae lo primero, cae todo lo demás. Por eso... Lo que viene a decir esto es que la declaración de impacto medioambiental es previo y preceptivo, y al ser nulo de pleno de derecho no cabe la posibilidad de que existe en la ley de derecho administrativo que pone el principio de conservación de los actos. Aquí no se puede conservar ningún acto porque ya el vicio es nulo desde el inicio del expediente, ¿de acuerdo? Con lo que conlleva la nulidad del resto. Porque no cabe la posibilidad, porque es previo y preceptivo. ¿De acuerdo? El séptimo motivo de nulidad. Decreto del Gobierno de Canarias de ejecución de los proyectos. ¿Este qué? No existe. Este está bueno. Este no existe. Es decir, el decreto del Gobierno de Canarias de ejecución de los proyectos no existe. Con el decreto que se arranca todo esto. O sea, que da origen. No existe. No existe en el mundo jurídico, dicen las juristas. Dicho decreto, mencionado en la resolución, en la forma y contenido transcrito, no existe en el mundo jurídico. El mismo no consta que haya sido notificado al ayuntamiento, ni a nadie. Ni siquiera consta en su publicación en ningún boletín, ni en el autonómico, ni en el provincial, ni en el estatal. Resultando que tal decreto tampoco se encuentra en el portal de comunicación entre los acordados por el Consejo de Gobierno en dicha fecha. Ni ahí está. Ustedes me siguen, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿en qué se basa en el proyecto de 47/2016? Si es inexistente. Lo que ellos quisieron poner. Disculpe, ¿puedo...? Sí, claro, por supuesto. Ellos en todo momento, en la autorización administrativa, si la leen, hablan de un decreto. Dicho decreto, según la ley 1/1983 de 14 de abril del Gobierno de Canarias y las Administraciones Públicas de Comunidad Autónoma de Canarias, ellos tienen la obligación, no es como los ayuntamientos, tienen la obligación de su publicación. O notificación en defecto para que tengan conocimiento. Pero, es decir, ni se notificó ni se publicó, con lo cual no hay... si algo no está publicado, no tiene validez, porque lo ponemos por aquí, que los actos de las administraciones sujetos a derecho se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha que se dicte y quedará demorada si así exige el contenido esté supeditada a su publicación o aprobación de un superior. Al no publicarse, por ahí de ahí que se hable de que no existe, existirá. Pero como no se ha publicado, no... Entonces la inexistencia es la publicación. Exacto, porque es obligación de ellos publicar el decreto. Ustedes no han oído siempre, las normas en España entran en vigor a partir de su publicación. Correcto. Cualquier cosa entra en vigor. Entonces, esto ni se publica. La eficacia del acto queda supeditada a su publicación. Como exacto, no se publica, correcto. Si no se publica, no existe. A ver, hablamos de no existencia. Puede que exista, pero desde el punto de vista jurídico, procedimental y administrativo... Sí, por eso nosotros decimos que no existe, bueno, nosotros no, ellas, dicen que no existe en el mundo jurídico, ¿sabes? Porque a lo mejor físicamente sí, está. Físicamente sí, eso, está por eso quería ese, pero como no se ha probado, pues eso es inexistencial. Vale, Y luego les pone aquí abajo, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efecto desde la fecha en que se dicte, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exige el contenido del acto, esté supeditada a la notificación, publicación o aprobación superior, que es lo que acaba de explicar la secretaria. Bueno, vamos, nos saltamos al octavo. O si quieren leemos lo negrito. La falta de publicación del decreto infringe la obligación establecida en el artículo 39. Esto es todo lo que se infringe si no se publica. Octavo motivo de nulidad. Insistiendo en la inexistencia del decreto del Gobierno de Canarias de ejecución de los proyectos 47/2016, vamos a lo negrito. Bueno, aquí dice, en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el precepto a que se acoge este especial procedimiento autorizador de la red de transporte es el introducido en la nueva redacción dada por el artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011 de 26 de enero como artículo 6 bis de la Ley 11 del 97 en la regulación del sector eléctrico canario. Y aquí será que este también se lo saltan por los aires, ¿no? Tal resolución se produce 6 días después de dicho decreto, que no consta ni publicado ni notificado, y sin que conste ni aquella fecha ni al día de hoy que efectivamente se ha iniciado y culminado el procedimiento de modificación del Plan Insular de Lanzarote del Plan General Supletorio de Yaiza. Los argumentos expuestos han sido extraídos del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el procedimiento ordinario de la pieza de medidas cautelares, supongo que del Cabildo de Fuerteventura. ¿Correcto, Nereida? Sí. Vale. Esto es una transcripción de... del auto. Y noveno y último. Noveno y último para no volverlos locos, porque si no... Falta de autorización preceptiva del Cabildo Insular de Lanzarote previo informe favorable de la Comisión Insular de Patrimonio. Pero esto fue lo que leímos al principio, Nereida, o esto es otra cosa distinta. No, porque era con la declaración de impacto medioambiental. Vale, vale. Se ampliaron las causas de la... De, a ver. Hasta el final yo me llego hasta a confundir. Ya, claro, estamos en... Con disculpe, le vuelvo, hago un, sí, un inciso. Sí. Se ampliaron las causas de nulidad. A ver, en el pleno extraordinario celebrado, no recuerdo la fecha, se hablaron de una serie de causas de nulidad de la declaración de impacto medioambiental, que como habíamos dicho, es previo y preceptivo a la autorización administrativa y declaración de utilidad pública, que es conjunta. A las causas anteriores del pleno extraordinario se unieron dos causas más, que es lo que se pone al inicio del informe. Es decir, se amplían las causas anteriores de la declaración de impacto medioambiental y luego nos centramos en las causas de nulidad de lo que es la autorización administrativa y de la declaración de utilidad, que va en su conjunto. Y de ahí que se realice hincapié otra vez, porque se repite como falta de como causa de nulidad la falta de autorización del cabildo. Se repite tanto en la declaración de incumplimiento como en la autorización administrativa. ¿De acuerdo? Bueno, por todo esto que hemos expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Esto es lo que dice el informe, ¿vale? Instar a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias a incoar procedimiento de revisión de oficio y declaración de nulidad de los acuerdos adaptados en sesión celebrada, pam, pam, pam, pam. B. Proceder a adoptar, si quieren lo leo, pero vamos, que como lo tenemos delante para no. Proceder a adoptar como medida cautelar y urgente en el procedimiento de revisión de oficio la suspensión de la ejecución del acto y efectos de la aprobación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos. Punto 2. Instar a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a incoar el procedimiento de revisión y declaración de nulidad. Proceder a adoptar como medida cautelar y urgente el procedimiento de revisión la suspensión de ejecución del acto. 3. Facultar a la señora alcaldesa presidenta del término municipal de Yaiza para formalizar la citada solicitud de revisión de oficio conforme a la propuesta formulada por la secretaría de este ayuntamiento e incorporada como anexa a la presente propuesta. Y 4. Facultar a la alcaldesa a interponer cuantas acciones le correspondieran, incluidas las judiciales, para la legítima defensa de los intereses del municipio respecto a las resoluciones objeto del presente expediente y contra las actuaciones o actos que de dichas resoluciones se derivan. Este es el acuerdo jurídico, el informe jurídico. Esto es un tema que podríamos haber aprobado en Junta de Gobierno, pero dada la relevancia del asunto y dado que aquí, por supuesto, aportando cada uno y criticando cada uno lo que ha tenido por conveniente, los acuerdos siempre han sido aprobados por unanimidad. Entonces no me parecía justo el que esto se quedara en una junta de gobierno normal a la que ustedes no tienen acceso ni participación. Y es ahí el hecho de que lo hayamos traído a pleno. Yo les comentaba el otro día, no sé si estaba Juan en la comisión, que cuando la comparecencia, no sé si estábamos todos. Vale. Pues ahí yo comentaba que yo tuve la oportunidad de solicitarle una comparecencia al consejero para que el consejero nos informara de las actuaciones que había llevado a cabo de conformidad con aquella PNL que se aprobó por unanimidad del Parlamento. Y con ocasión de esa intervención, el consejero me dijo que la había, o sea, a ver, la línea del consejero siempre ha sido el ataque. No entiendo por qué, porque ni siquiera fue él el que estaba en esta época. Y desde luego, cuando uno llega a nuevo sitio, heredas cosas. Y si no, que me lo digan a mí. Heredamos cosas. Algunas son buenas y muchas pueden ser malas. Entonces, existen instrumentos para que la propia administración revise los actos y no pasa nada. Vamos a ver, si alguien se equivoca, es humano equivocarse. Lo que tantas veces, no sé yo si es humano, pero son muchos errores. Y si seguimos profundizando, detectamos más, estoy segura. Entonces, nosotros lo que le solicitamos al consejero era no entrar en el conflicto institucional de un tribunal, porque eso es más lento y no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad política. Yo no sé si ustedes lo comparten conmigo, pero cuando uno gobierna, gobiernas para lo bueno y gobiernas para lo malo. Y es así. Entonces, yo le decía a él, mire, nosotros hemos partido de la base del respeto institucional, que además compartimos todos los colores políticos, y queremos que se solucione dentro del ámbito de la administración y del respeto institucional. Pero si usted me dice a mí que la única vía para resolver este asunto es la judicial, desde luego no me deja usted otro camino. Pero digo claro, que accedan a los archivos, a mi intervención y a las de él, y lo pueden comprobar. Total que nosotros traemos esto aquí ahora, y el siguiente paso es ir a los juzgados, a paralizar todo esto. Porque uno de los puntos que contemplaba la PNL era la paralización de esta obra en la isla de Lanzarote y en Fuerteventura. Y no se ha hecho nada. En Fuerteventura está paralizado lo que paralizó el tribunal, pero la consejería no ha hecho nada. No ha hecho nada. Entonces, esto, yo a mí me gustaría dejar claro que es un tema del consejero, no es un tema político. Lo digo sobre todo por Coalición Canaria, que igual se podría sentir más afectada, porque Coalición Canaria como partido ha apoyado la PNL, pero es su consejero quien no la cumple. Entonces, yo les doy ahora a ustedes la palabra para que aporten y hagan las consideraciones que entiendan conveniente, luego pasaremos a votación y luego ya la secretaria de este ayuntamiento lo pasará a los servicios jurídicos de este ayuntamiento que están externalizados y formularemos la demanda. Tiene la palabra, señor Mozón. En ningún momento vamos a poner en duda el aplastante informe jurídico que se ha elaborado. Me parece muy, muy, muy bien trabajado, muy buen trabajo. Pero también es verdad que está la otra parte. Y por lo que desprende la señora Carreza, la otra parte no quiere dar el brazo a torcer. Por lo tanto, no va a quedar, no nos va a quedar otro remedio que ir a la vía jurídica. Entonces yo animo ya a que ya se vaya haciendo una buena preparación de defensa jurídica al respecto, ¿no? Porque si no es así y no conseguimos paralizar esto, por lo que nos informan y nos dice usted, esto tiene camino de seguir el proyecto en adelante por parte del Gobierno de Canarias y sobre todo por parte de Red Eléctrica. También podemos llegar a entender la otra situación, que el Gobierno de Canarias ya ha otorgado esa licencia. Por lo tanto, una vez otorgada esa licencia, ¿cómo le va a decir el Gobierno de Canarias ahora que anulamos esa licencia? Claro, Red Eléctrica vendrá y le dirá, usted me tiene que pagar a mí las indemnizaciones correspondientes. Por lo tanto, estamos en un proceso complejo en la cual yo creo que ni Gobierno de Canarias se va a pronunciar al respecto, porque querrá llegar a las vías judiciales para que sea la vía judicial la que le diga, ya no al Gobierno de Canarias, sino también a Red Eléctrica, que no es viable ese proyecto y que no se puede llevar a cabo y se puede ejecutar. Es lo que yo entiendo, en aras de que pueda evitar el Gobierno de Canarias que Red Eléctrica le pida una sanción económica, ¿no? Porque a lo mejor podrá decir, vale, de acuerdo, pero, Eso es lo que me dijo a mí el consejero. Eso es lo que me dijo fuera de micros el consejero. Pero es que precisamente por eso nosotros le estamos pidiendo la revisión de oficio. Porque usted dentro de eso, a ver, eso pasa en el ayuntamiento, pasa en el cabildo. A ver, aquí tenemos una tendencia errónea a pensar que todo lo que se hace mal de forma intencionada, y no es así. O sea, pueden haber errores que anulen un procedimiento, pueden haberlo. Y 8. Lo que pasa es que son muchos. Pero, y ha pasado, incluso nosotros en el ayuntamiento hemos revisado de oficio actos administrativos cuando se detecta o se denuncia por parte de alguien un error. Este procedimiento está habilitado para eso. Son muchos procedimientos los que se tramitan y es posible que eso ocurra. Si eso es así, el gobierno tiene más salida que ir al juzgado. Porque lo que usted hace, usted puede cuestionarlo, sentarse y negociarlo. Lo que impone una sentencia judicial hay que cumplirlo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Que encima nosotros de verdad no vamos con el ánimo de la conflictividad ni de llegar a indemnizaciones innecesarias. Y a lo mejor le costará una parte al gobierno, yo no le voy a decir que no, dentro de este mismo procedimiento. Pero siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Porque yo no sé, porque desconozco el resultado final de los procedimientos judiciales, pero en el auto de medidas cautelares ya el tribunal ha dicho que usted no puede aplicar, o sea, usted no puede saltarse los planeamientos sin aplicar otro que los sustituya. Lo que ha venido a decir el tribunal en palabras, hablando en plata, es, mire, usted no puede venir aquí a anchas Castilla y usted hace lo que le da la gana, amparándose en una declaración de utilidad pública. Y aquí nosotros, y yo se lo dije al consejero, aquí no soy yo a nivel personal, ustedes lo han visto. O sea, ustedes han visto que nuestros ciudadanos no quieren este proyecto y tenemos que respetarlo. Nos guste a nosotros o no nos guste. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo bastante fe en que el tribunal lo paralizará y va, yo creo que de forma contundente, porque, a ver, esto no está inventado, supongo. O sea, aquí está la secretaria, yo no he intervenido aquí para nada. Bueno, traer la documentación, eso sí que la tuve que traer en dos maletas. Pero aquí no se interviene, o sea, esto es un informe jurídico hecho por y puramente en base a lo que tenemos, a la documentación de la que disponemos a día de hoy. O sea que difícil lo veo yo que... Una de las dudas que yo tengo, señora alcaldesa, es que esto no solo es un informe jurídico que tumba no solo la licencia que otorga el Gobierno de Canarias, sino también el proyecto, ¿no? Claro, lo tumbaría todo. A ver, claro. Todo comienza en base a un proyecto de Red Eléctrica. El proyecto de Red Eléctrica es presentado en el gobierno, ¿no? Se hace el famoso decreto que habilita a que esos proyectos sean ejecutables y ahí arranca el procedimiento. Donde, claro, ahí está medio ambiente, está industria, o sea, hay varias administraciones conectadas. Y la pregunta y la duda mía es, en su momento, cuando se arrancó el proyecto y se puso en conocimiento, y sí tenía conocimiento, porque en los documentos que se nos entregó la vez pasada, ahora mismo, corríjame si es así, igual estoy equivocado, o mencionaba de que el proyecto estuvo publicado, creo que por dos veces, en el tablón de anuncio del Cabildo y del Ayuntamiento de Yaiza. Claro, ¿era el proyecto o era la autorización de Gobierno de Canarias? No, yo creo que fue el proyecto, que fue la fase de alegaciones, aquella que esa fue la época que estuvo, de que de decía que estuvo por dos veces. Claro, y la pregunta mía es, ¿no se pudo elaborar este informe jurídico demoledor para que no llegara a los extremos de que el Gobierno de Canarias dé la licencia? No, mira, este informe jurídico contiene una de las causas de nulidad, que es la que usted está diciendo. Cuando se expone al público, y tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, como nuestros vecinos alegaron, a ver en cuál era. ¿Recuerdan ustedes qué dijiste tú? Sí, sí. No contestaron a las alegaciones. Vale. Es a eso a lo que nos referimos. Uh-huh. Vamos a ver, el Ayuntamiento no cuestiona, salvo que vaya contra el interés general, las resoluciones de otras administraciones. No puedes hacerlo, compañero. Uh-huh. Es decir, a nosotros llega aquí una resolución y te dice, mire, hoy vamos a hacer tal cosa aquí. Y eso es así porque el competente es ese organismo para decirlo. El Ayuntamiento no lo puede cuestionar. Usted imagínese, entonces esto sería un caos. Ahora bien, cuando ya empezamos a ver que paso a paso todo lo que pasa, tú dices, bueno, pues esto es de loco. Bueno, pero bueno, por lo menos cabe una tercera posibilidad, ¿no? Sí. Que sería que su compañero Pedro Quevedo, que está negociando los presupuestos generales del Estado, conceda esos 20 millones que usted ha... Bueno, no sé si a iniciativa suya le ha pedido que le lleve su compañero para poder soterrar... 12 millones se presentó la enmienda. 12 millones para Fuerteventura y 8 millones para Yais. ¿No tiene fe de que se apruebe? Pero no tengo fe de que lo admitan. Bueno, pues no cabe la vía judicial, entonces. No tengo ninguna fe de que la admite porque, vamos, esto... En fin, ¿se acuerdan de acuerdo? Resol que hablábamos antes? Estaremos totalmente de acuerdo en apoyar este punto. Muy bien. ¿Ganemos? Bueno, en esta moción, en la cual se insta la Consejería de Política Territorial a la presidencia de la CONMAR, respecto a las resoluciones administrativas otorgadas en relación a la aprobación de las 52 famosas torretas que nos quieren implantar en nuestro municipio, ya lo hemos dicho en anteriores plenos, que desde Ganemos Lanzarote tendrá todo nuestro apoyo hacia el grupo de gobierno si con ello evitamos tal despropósito por parte de Red Eléctrica España. Indicar que después de revisar la documentación aportada observamos más de una decena de motivos de nulidad. Entendemos que el grupo de gobierno ha hecho un buen trabajo y esperamos que esperamos que lleguemos todos a un buen fin, que no es nada ni más ni menos que la no implantación de ninguna de las 52 torretas como las tienen previsto. Por eso votaremos a favor. Gracias, Ramiro. Carmen. Pues nada, en la línea de lo que se ha ido hablando y en las posturas que hemos mantenido en plenos anteriores y en diferentes actos que hemos podido acudir, yo, a favor, voy a cambiar ahora. Hombre, está claro. ¿Seguir? Que nosotros como concejales de Coalición Canaria defendemos los intereses de los vecinos de Yaiza. Estamos de acuerdo tanto en la PNL que se aprobó en su día, que nos gustaría que se cumpliera, pero bueno, al parecer el consejero no quiere y por lo tanto vamos a apoyar todas las iniciativas que salgan desde el grupo de gobierno para defender los intereses. Por lo tanto, estamos a favor de este punto. Además, se lo agradezco porque soy consciente de las dificultades que generan, ¿verdad? Cuando tu pueblo te pide una cosa y tu compañero hace otra cosa. Bueno, pues entonces pasamos a votación. Unanimidad respecto a este asunto, unanimidad, es decir, acuerdo de todos y cada uno de los partidos que formamos esta corporación.